Pasión Rojiblanca. Segunda victoria consecutiva en el Estadio Victoria, y sobre todo importante para ti, ¿no? Regresas de una lesión y sobre todo con gol. Sí, la verdad que fue un partido complicado, más que nada por el horario y con un hombre menos, ¿no? Pero creo que el equipo se comportó a la altura, sabíamos que teníamos que replegarnos y la primera jugada que tuviéramos la teníamos que meter, y gracias a Dios se nos dio los 3 puntos. Hablando del partido pasado contra Pumas, ¿cómo viste la cara de la defensa, que fue un poco criticada contra CU? ¿Se trabajó en la semana? Porque bien o mal te dejan en cero hoy al Lobos Wap. Sí, bueno, creo que se dice más de lo que pasó, porque creo que el equipo jugó bastante bien, solamente que Pumas yo creo que no jugó a nada, solamente tuvo cinco llegadas y fueron contundentes, lo que nosotros no. Pero bueno, ¿no? Ya trabajamos en la semana y dijimos que en el torneo pasado no habíamos recibido tantos goles y debemos de seguir igual, ¿no? Atrás sólidos y adelante ser matón. Por último, Dieter, con Nacho Ambriz eras un jugador titular, totalmente pieza importante. De hecho, llega Leaño y comenta que eres un jugador al cual pues se va a basar también mucho su juego en ese aspecto. ¿Cómo te sientes tú en lo personal con este, el profe Leaño, sabiendo que, bueno, mal Luis Pérez lo hizo bien, pero pues, bueno, regresas y ¿cómo, de qué manera regresas, ¿no? Sí, sabemos que el que no esté el compañero está mucho mejor porque se está preparando. Hay un grupo donde hay mucha competitividad, pero bueno, no creo que Leaño me ha hecho dar su confianza desde que llegué. He platicado con él y me ha dado mucha confianza. Creo que eso es lo más importante en un jugador y yo la traigo desde el torneo pasado, así que a seguir mejorando, ¿no? Dieter, ¿así se festeja un cumpleaños? Dándole el gol del triunfo a tu equipo. ¿Perdón? ¿Tu cumpleaños así se festeja? ¿Sabe sí, mejor? No, la verdad que sabe mejor, más que nada después de, como dices tú, de 2 partidos sin haber tenido actividad. La verdad, contra América yo tenía todas las intenciones de jugar, no me dejaron jugar por cuestiones de salud, ¿no? Que me cuidaron y bueno, Dios es perfecto, sabe cuándo va a pasar las cosas y hoy me regala eso, ¿no? Que más que mi cumpleaños. ¿Cuál fue la lesión que tenías? ¿Por qué no empezaste el torneo? Fue un desgarro contra Monterrey, pero fue chico, o sea, de medio centímetro, pero si me arriesgaba a jugar, podía crecer hasta 3, 4 centímetros. Dieter, después de esta ausencia, este parón, regresar con una actividad, un partido de mucho desgaste por el horario, por el calor, ¿cómo te sentiste en ese sentido? Sí, como te digo, ¿no? Los primeros minutos me costó demasiado porque yo llevaba 10 días sin tener actividad, pero creo que mi cuerpo se acostumbró a los primeros 45 minutos y ya después de ahí empecé a agarrar la forma física que traía, pero bueno, después nos expulsan a uno y creo que fue más complicado también por el horario, que no estamos acostumbrados a jugar a esta hora, pero pues el equipo trabaja para esto, ¿no? Para esto y más y mira, se dio un resultado. Oye, y después también con la problemática que habían tenido en el partido de la contundencia, las ocasiones que se habían estado fallando, incluso desde CU, ahora tener esa oportunidad que la ves, que la tienes de frente contra el marco, así, contra el portero solo, ¿qué pasa por tu mente para poder hacer ese remate de último segundo? Como te digo, ¿no? El profe nos ha inculcado el amor a ganar, donde nosotros estamos peleando los 90 minutos, o sea, siempre queremos ganar, no especulamos nada y bueno, más que nada yo ya estaba cansado, pero las ganas de querer trascender me hicieron llegar a ese gol. Bueno, pues felicidades. ¿Cuál es el mensaje para la afición después de este triunfo? Nada, que sigan apoyando como lo han venido haciendo. La verdad que estamos muy, muy ilusionados con este equipo y nada, que sigan apoyando porque creo que lo hemos estado haciendo bastante bien. Esperemos darle muchas alegrías más. Muchas gracias, Dieter. Gracias. Felicidades. PasiónRojiblanca.com.mx